El pasado 23 de mayo, GUNCAM, el grupo de usuarios Mac de la Comunidad de Madrid, realizó una actividad sobre los fundamentos básicos de seguridad en OS X con la ponencia de Javier Rodríguez, desarrollador de software y director de MacSoluciones.com. Hoy conversamos con Javier Rodríguez para conocer las claves de la seguridad en nuestros Macs. Conectamos con Madrid. Javier, bienvenido a Territory Mac. Hola, Yama. Buenos días a todos y gracias por la llamada. ¿Nuestros Macs son tan seguros como se decía antes? Nuestros Macs son, si cabe, incluso más seguros de lo que eran antes. Lo que pasa es que también a medida que va evolucionando la tecnología, también lo hacen los vectores de ataque. Entonces, mientras que hace unos 10, 15 o 20 años los ataques estaban más centrados en cuestiones como simplemente los virus o ciertos puntos de entrada, actualmente es más crítico todo el tema de la seguridad, debido a que nuestros Mac, tanto nuestros Mac como nuestros dispositivos móviles, podría decirse que viven cada vez más el 90%, incluso el 100% del tiempo conectados a Internet. Y por aquí es por donde actualmente vienen o pueden venir los principales problemas. Bien, pues vamos a hablar sobre los diversos temas que comentaste en tu conferencia. Comenzamos hablando de las cuentas de usuario. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues hombre, en las cuentas del usuario, una de las primeras consideraciones que tenemos que tener en cuenta, y de hecho Apple así nos hace un inciso cada vez más fuerte en ello con el nuevo asistente de configuración incluido de serie, la última versión del sistema operativo, es con la activación de la característica FileVault, que actualmente es la tecnología FileVault 2, y que lo que nos permite es cifrar por completo el contenido de nuestros discos duros, o hablando con mayor propiedad actualmente, bueno, pues las unidades SSD. Lo que incidía en la conferencia de la GUNCAM es que en su día, bueno, pues mucha gente no estábamos de todo contentos y más que contentos, estábamos en el polo opuesto, ¿no?, con respecto a la tecnología FileVault, porque por aquel entonces lo que eran el dispositivo de almacenamiento, el disco duro, era lento. El procesador tampoco incluía instrucciones específicas de cifrado y descifrado al vuelo de cada uno de los bloques, y en general pues era una tecnología que podíamos considerar lenta, aparte de que la primera iteración de la tecnología FileVault se centraba únicamente en el cifrado de la carpeta del usuario en vez de en todo el disco duro. Entonces, esto ha cambiado radicalmente. Ahora mismo es una tecnología que no añade una latencia excesiva en el uso cotidiano del equipo, incluso para tareas que podríamos considerar como un poquito más exigentes. Y es una de las cuestiones que yo recomiendo a todos los usuarios, ¿no? Lo que es por omisión, la activación en cada una de las cuentas de usuario del equipo, de la que la gente tiene la capacidad FileVault, para tener nuestros datos cifrados. Por otro lado, pues acompañado a esto mismo, también evitar la pereza que nos da elegir una buena contraseña de usuario, en la que no se incluyan pues lo que son lo típico, las palabras o frases que puedan ser fácilmente detectadas por ataques de fuerza bruta de diccionario y este tipo de cosas. Entonces, eso es un poquito desde la perspectiva de la creación de cuentas de usuarios. En tu conferencia también decías, atención amigos, porque hay que levantar los muros del Mac. Bueno, sí, esto va al hilo o va unido a lo anterior, ¿no? Con la tecnología FileVault 2 lo que nos centramos es en la seguridad de los contenidos del disco duro, pero eso nos sirve de mucho, pero seguimos dejando abierto la posibilidad de que se pueda arrancar el equipo desde un sistema operativo externo mediante un dispositivo que esté conectado a un puerto USB, un puerto Thunderbolt, etcétera. Entonces, en este caso lo que se trata es, aparte de descifrar la unidad de almacenamiento de nuestro equipo, pues también activar la contraseña del firmware. De modo que si alguien quiere seleccionar una unidad de arranque distinta, que ya sabemos todos que es que mientras que estás iniciando o reiniciando el equipo mantienes pulsada la tecla opción, bueno, pues te sale el típico menú de arranque, pues en este caso al activar la contraseña por firmware, lo primero que nos encontraríamos sería con un campo de contraseña donde deberíamos de incluir aquella contraseña que hubiésemos definido previamente. Y de esa forma evitamos que si nuestro equipo cae en manos ajenas, pues cualquiera que quiera arrancar el equipo, quiera arrancar desde un sistema externo para acceder al disco duro y poder indagar a partir de ahí, pues no pueda hacerlo. Entonces, de esta forma también aseguramos lo que es el acceso perimetral hacia el equipo. También nos comentabas, los secretos siempre bajo llave. Esto va al hilo del tema anterior de FileVault, porque otra posibilidad que tenemos es para aquellos usuarios que digan, no, es que yo necesite un máximo rendimiento, no acabo de fiarme de FileVault, etcétera, bueno, pues ahí tenemos la tecnología del llavero de Apple ya desde hace muchas versiones del sistema operativo, que nos permite añadir todo tipo de notas seguras, contraseñas, etcétera. Y aparte de eso, también tenemos a través de la utilidad de discos la capacidad de crear imágenes de discos cifradas y también de conectar cualquier volumen externo que cuente con formato Apple, el HFS estándar, con partición GUID, y poder utilizar esas unidades externas con la tecnología subyacente utilizada por FileVault también para que sean unidades cifradas. Entonces, las capacidades que tenemos de almacenar datos sensibles, tanto en unidades externas como en imágenes de disco, pues también son bastante amplias, sin la necesidad de que tengamos nuestro equipo totalmente securizado mediante FileVault 2. O sea, son muchas opciones las que tenemos a nuestro alrededor. También nos hablabas y nos decías, atención, porque también es cuestión de aplicaciones. Sí, esto era un poco lo que comentaba anteriormente, ¿no? A lo largo, desde macOS 10.5, Apple ha ido introduciendo varias tecnologías, ¿no? La primera de ellas fue una denominada cuarentena, y mediante la tecnología de cuarentena lo que se implementó es que aquellas aplicaciones que son sensibles a descargar ejecutables que puedan introducir troyanos o malware en nuestro equipo, pues le añadía un metadato que cuando el usuario iba a ejecutar esa aplicación y ya fuesen ejecutables, también está incluido para las imágenes de disco, los típicos DMG, etcétera, pues te sale el típico cuadro de diálogo del sistema operativo diciendo, atención, has descargado esta aplicación desde este origen, ¿estás seguro que quiere ejecutarla? Tal, y te da a ti la responsabilidad, por así decirlo, primero, de ser consciente de la procedencia de ese ejecutable, y en segundo lugar, bueno, pues de tomar la decisión si quería seguir para adelante ejecutando el programa con el posible riesgo o bien recapacitar, decir, uy, esto no me suena bien, ¿no? Si se supone que descarga un JPEG y me sale este cuadro de diálogo, ojo, y entonces era una forma de evitarlo. En la siguiente versión del sistema operativo, puesto que se demostró que esa tecnología no era infalible, 100%, obviamente, Apple implementó también la tecnología XProtect, que es una especie de lista negra de aquellas aplicaciones conocidas que son malware, de forma que cuando tú te la descargas a tu equipo y vas a ejecutarlo, se comprueba la huella, la asignatura de esa aplicación que vas a ejecutar contra la lista negra, y en el caso de que esté presente, bueno, pues te salta la alerta y evidentemente no te dejará ejecutarlo. Lo que pasa es que tanto la anterior tecnología de cuarentena como XProtect pues son muy fáciles de sobrepasar. Tú date cuenta que al estar basado en una huella, en una firma digital, por así decirlo, en una huella, pues cualquier desarrollador de malware o cualquier persona que quiera tener un equipo, simplemente con volver a recompilar la aplicación, cambiando cuatro cositas, incluso el propio nombre del programa, ya va a saltar esa alerta, ¿sabes? Por último, bueno, pues el actual nivel de protección introducido ya en la siguiente versión del sistema operativo, pues es lo que conocemos todos de Gatekeeper, que lo que añade es la seguridad mediante el firmado con un certificado digital expedido por Apple de las aplicaciones, de forma que en teoría se supone que las aplicaciones, al estar firmadas con un certificado digital proporcionado por Apple, de forma que Apple conoce o debería de conocer la procedencia de ese desarrollador, bueno, pues en el caso de que una aplicación se demostrase que fuese malware, pues se podría hacer un seguimiento hasta el origen de quién lo ha creado. Y esto, con el paso del tiempo, bueno, pues también se ha demostrado que no es 100% seguro y que hay formas de superarlo, ¿no? Entonces, esas son las diferentes tecnologías que encontramos en el sistema operativo a la hora de protegernos frente a la ejecución de software que puede ser potencialmente peligroso. También en tu conferencia del GUNCAM decías, mantenías un poco de alerta y decías, cuidado ahí afuera, cuéntanos. Cuidado ahí afuera un poco, pues, por la gracieta esta de la frase de la serie de policía, ¿no? De canción triste de Gil Street, me parece que era donde decían esta frase, y va un poco pues encaminado pues a lo que comentábamos al principio, que actualmente nuestros Mac ya no son entidades que viven aisladas del mundo, sino todo lo contrario. Desde el momento que encendemos, estamos conectados a Internet y por ahí vienen los principales problemas. Hay que tener mucho cuidado en el primer punto de entrada, que es el router de nuestras oficinas o de nuestras casas, ¿no? La mayoría de ellos se instalan con el usuario y contraseñas por omisión, entonces hemos de tener la precaución de informarnos, de saber cómo podemos acceder a ese primer punto de acceso, para modificar, bueno, pues por lo menos lo que son las contraseñas que cualquiera haciendo una simple búsqueda en internet es que te las encuentra en 5 segundos y ya te pueden buscar un lío. Y en este sentido, es más, a mí lo que me produce mucha, pero casos reales, que cuando tú haces llamadas a soporte de los proveedores de internet, lo primero que te dicen en muchos casos es aquello de resete usted el router. En el momento que tú reseteas el router, se vuelve a la configuración por omisión, y en muchos casos la configuración por omisión de esos routers es que te vuelve a poner la contraseña por omisión, te vuelve a abrir puertos que no son para nada lo más recomendable, y entonces en esos casos yo estoy convencido de que muchos de los usuarios no son conscientes de que eso ocurre y de que deberían de volver a acceder a su router para levantar unas medidas mínimas de protección, ¿no?, frente a los ataques externos, o simplemente que se te pueda conectar cualquiera sabiendo que la contraseña por omisión es el 1234 o cualquier otra de las muchas que se conocen. Y en este sentido, también con lo de cuidado allá afuera, es que nos hemos acomodado tanto, por así decirlo, al uso de las tecnologías inalámbricas, Wi-Fi en este caso, que no nos damos cuenta de que en algunos casos, a la hora de montar nuestras infraestructuras de red, podemos optar por otras opciones que son más seguras e igual de rápidas, como puedan ser, por ejemplo, lo que es Ethernet sobre el cable de nuestra instalación eléctrica habitual. Entonces, de este modo, pues también evitaríamos lo que cada vez es más frecuente, ¿no?, que se nos conecten a nuestras Wi-Fi, pues todo tipo de usuarios externos y estar pagándole la DSL a toda la organización, por así decirlo. Aparte, ya no solo de la bajada de rendimiento a la hora de utilizar nuestra propia banda ancha, sino también de los problemas de seguridad derivados de que otras personas externas estén accediendo a nuestra red local y estén utilizando nuestra conexión de banda ancha para vaya usted a saber qué. Terminamos hablando de lo que tú comentabas al final de tu conferencia, que no dio tiempo a comentarlo entero, pero nosotros desde aquí aprovechamos para saber más, ¿no? Esas consideraciones a la hora de vender nuestro Mac, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues son ya cuestiones, bueno, pues que muchas veces se nos escapan, a mí también se me ha escapado alguna ocasión, y esa parte de securizar el borrado de nuestras unidades de almacenamiento, pues retirar las autorizaciones tanto de iTunes como de otras aplicaciones que también requieren o utilizan autorizaciones para la activación de las licencias en su software. Incluso luego, como último paso, solo por indicar estas tres pinceladitas, pues como último paso, y ya entramos en la zona de muy paranoide, ¿no?, el tema es borrar también la PRAM de tu equipo, porque el borrado de la PRAM de tu equipo es lo único que asegura que se borren también todos los datos de conexión automática a todas las redes Wi-Fi que tú hayas utilizado, incluyendo las de tu casa. Recuérdanos brevemente cómo reseteamos la PRAM. Pues a ver, esto sería reiniciar al tiempo que mantienes pulsadas las teclas comando, opción, PR. Entroncado con lo del acceso a internet y todo esto, es que como mínimo activemos las capacidades de seguridad de las preferencias del sistema, el uso del firewall, que esto lo que nos va es avisar de las conexiones entrantes hacia nuestro equipo desde internet, y entonces nos saltará la alertita de ojo, esta conexión tal está intentando acceder, ¿quiere usted permitirlo o no permitirlo tal? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues ir lidiando, ¿no?, con la serie de tareas o aplicaciones que estén conectando a internet y que traigan datos de internet. Y como complemento a ello, pues también las conexiones que desde nuestros equipos salen hacia internet. Y para eso la aplicación que yo utilizo y que recomiendo es la de Little Snitch, que una vez instalada, pues nos va a archivar, como indica su propio nombre, bueno, pues de todas aquellas aplicaciones, tareas y servicios que estemos ejecutando en nuestros equipos, y nos va a dar información detalladísima sobre a qué dirección se intenta conectar, a qué puerto, incluso de forma muy didáctica, en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, nos va a decir qué tipo de servicio está relacionado con el uso de ese puerto en concreto, ¿no? Con lo cual, pues muchas veces no somos conscientes de todo el tráfico hacia afuera que está fluyendo por parte de las aplicaciones y qué es lo que están enviando. Pues Javier, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac. Muchas gracias a vosotros, a todos los oyentes, y hasta la próxima. Ya sabéis que a diario tenéis noticias, artículos, análisis de producto en www.macsoluciones.com.